verdad y camino nos congrega en comunión. Brote de sabia oración, nuestro canto a lo divino. Al estilo campesino se enciende en la fe la llama del tronco nació la rama y de la rama la flor de Ana nació María y de María el Señor. Dios el primer día con su poder y virtud, hágase la santa luz y la luz quedó encendida. La creación enseguida la formó con su proclama. Como en arrogante cama lagos y mares formó, por obra del mismo Dios, del tronco nació la rama. El segundo y el tercero días que Dios trabajó, aquella obra siguió. Nuestro Padre verdadero, lo que él hizo fue sincero con la palabra de amor. Al sol daré resplandor para que alumbre de día. Del tronco nació el Mesías y de la rama la flor. El Señor con su poder formó la tierra y volcán de una costilla de Adán. Hizo la primer mujer hizo frutos para comer a los seres les dio vida. Hizo la suma alegría el hacedor celestial y para vencer el mal de Ana nació María. Hizo los cuatro elementos nuestro soberano Dios a una orden de su voz, tierra, fuego, mar y viento. Después dijo muy contento, falta la luna y el sol. Hizo nubes y arrebol y la religión cristiana. María nació de Ana y de María el Señor. al final de dura prueba, después de la creación, por el plan de salvación, el Hijo al Padre nos lleva. María es la nueva Eva y Jesús el nuevo Adán. Como amigos dormirán el lobo con el cordero, el puma con el ternero. Como niños jugarán.